Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Así que, tenemos grandes noticias para la lucha libre nacional, pero vamos a dejar que el azote venezolano sea el que las dé. Así que, vamos a pasar a su segmento. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Les habla su anfitrión, el azote venezolano. Como siempre, feliz de estar con todos ustedes, saludando a mis compañeros, colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Hoy deseo hablarles y felicitar a mi amigo Esbirro Rudo, quien nos confirma la unión entre la Escuela de Lucha Libre Patrullero 2000, con sede en el Valle, los Guerreros del Ring, con sede en Quinta Crespo, y los luchadores independientes o agentes libres. Así es, doble ring, doble emoción, doble entrenamiento, con luchadores profesionales reconocidos y con un mismo fin, formar nuevos luchadores bien entrenados y hacer que la lucha libre profesional venezolana renazca de nuevo. Solo es cuestión de que pase esta pandemia para comenzar a entrenar y hacer eventos en conjunto. Sí se puede, unión es la divisa. Los que hemos venido luchando por esto estamos contentos, y los que nos critican por envidiosos, pues que sufran. Hay muchos hipócritas que solo piensan en tratar de que no se dé, pero no vencerán nunca. Esto es trabajo de años y será realidad. Dentro sabemos que hay muchos que conspiran en contra de nosotros, pero por su mediocridad se eliminarán ellos solos. De verdad, si uno anda buscando que la lucha libre venezolana regrese, pues deberíamos estar todos unidos. Pero se han dado la tarea, incluso gente que está con nosotros, que se supone que deben estar apoyando, pues es al revés. Por una parte hacen ver que nos están apoyando y por detrás nos ponen el cuchillo. Y eso no es la forma de superar, no es la forma de poder lograr lo que es la lucha libre. Así que yo creo que hay que meditar un poquito más, porque hay mucha gente que lo único que sabe es hablar mal en vez de unirnos y trabajar todo en una cuestión que es para todos nosotros, para todo el que ama la lucha libre. Yo no sé qué ganan con eso, de verdad. Me parece estúpido, por eso no les voy a hacer caso. O sea, cada rato están atacando, como el programa de la semana pasada, de que supuestamente yo había dicho que no había lucha libre, que si yo no sabía, ¿ah?, que esto y que lo otro. Pero, ¿qué les puedo decir? No hay lucha libre, no hay. Afuera, por supuesto que sí lo hay, ¿verdad? Pero afuera se hace sin público. Y no es cosa fácil, porque ellos tienen que pagar a los que patrocinan. Entonces tienen que hacerlo porque sí. Aquí en Venezuela, estaba hablando yo, ¿verdad?, que en Venezuela no había lucha libre, no había nada que comentar porque no estaba pasando nada. Ahora, se nos dio esto que, gracias al Esbirro Rudo, pues de verdad lo felicité Y sigan adelante porque se está haciendo un buen trabajo. Yo sé que de esta gente, aquí es donde va a surgir otra vez la lucha libre profesional en Venezuela. Así que no me preocupo mucho por lo que hablen. Ya cuando uno tiene tiempo en esto, pues ya no le hace ninguna gracia lo que ellos estén hablando, porque uno sabe que al ser reconocido mundialmente, la gente lo empieza a atacar a uno. Pero la envidia es una cosa muy, muy de verdad negativa. Entonces, en vez de buscar lo bueno, buscan lo malo. Pero no importa, de todas maneras, aquí estamos trabajando, esperemos que esto se vuelva una realidad. Y bueno, en todas las informaciones, pues se las iremos pasando para que estén al tanto. El día que se pueda empezar, pues ténganlo por seguro que tendrán la información en su debido tiempo. Bueno, nos escuchamos la semana que viene, Dios mediante, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Anzote por tu segmento y bueno, excelentes noticias, esta alianza entre guerreros del ring, luchadores independientes y la Escuela de Patrullero 2000, que por cierto, en su momento la Escuela de Patrullero 2000 era, digamos, parte importante de lo que era la nueva generación venezolana de lucha libre, pero después hubo algunos impases y todo eso. Pero son cosas que pasan, alianzas que van, que vienen. Todo depende de las negociaciones que se hagan y qué tan satisfechas estén las partes. Y sobre todo si tienen el mismo objetivo. Sobre lo de la polémica acerca del programa de la semana pasada, pues bueno, yo cuando escuché tu segmento, Azote, yo entendí perfectamente que te estabas refiriendo a este tiempo presente de que no había lucha libre en Venezuela. Y que, bueno, en este momento por pandemia no hay. Antes de la pandemia había y hay, por supuesto, escuelas de lucha libre, había exhibiciones, pero por supuesto no al nivel de antes, de cuando estaba Marte TV y de cuando estaba la época de oro. Pero por lo menos había actividad y había luchadores y había entrenamientos y todo eso, que espero que con esta nueva alianza se retome. Bien, vamos a dar la ronda informativa de la lucha libre alrededor del mundo. En este caso, más que todo México, no, mis fuentes no han recibido noticias de Japón ni de otros lados, así que comencemos. Primera nota, Mephisto quiere las máscaras Ecarístico, Místico y Atlantis. En conferencia virtual con los medios de comunicación, el Kaiser del Infierno indicó que quiere las tapas de Ecarístico, Místico y Atlantis si se da la oportunidad. Él dice, me hace falta un triunfo importante, creo que la máscara de Místico pronto estará en mi vitrina. De máscaras, creo, de las más importantes es la de Ecarístico, es de las que más me llama la atención. Si se diera el caso, yo creo que está próximo a reaparecer, la de Atlantis sería una buena opción. Bueno, vamos a ver. Interesantes declaraciones. También dice algo sobre nombres que se puedan añadir a su facción de los hijos del infierno. Él dice, nosotros siempre hemos estado dispuestos a hacer crecer la agrupación. Afortunadamente nos han pedido como trío. Creo que hay muchachos que tienen todas las cualidades que se necesitan para estar en la tríada del terror. Te puedo comentar de Yago, del Coyote, gente que tiene todas las ganas y esperanzas de llegar a encabezar las carteleras. Magnus como rudo, gente con talento y muchísimo, y nada más que les llegue la oportunidad. Así que, importante. Bien, otra nota, tenemos que el Consejo Mundial de Lucha Libre ha dado su line-up para el show del aniversario, el 87 aniversario, y tenemos ya un cambio, porque la princesa Suheid lamentablemente ha dado positivo por COVID-19. Así que ella fue la ganadora de las encuestas para enfrentarse a Marcela, pero pues van a tener que cambiar los planes. Hasta el momento, el Consejo Mundial de Lucha Libre lo que ha puesto es que Marcela va a defender el título, pero la retadora va a tener que ser escogida probablemente por el sistema de votación que lo habían utilizado. A ver, dicho eso, vámonos con el line-up. Tenemos Chamuel contra Microman por el campeonato de Micros. Euforia, Gran Guerrero y El Último Guerrero contra Hechicero, Templario y Terrible por el campeonato de tríos. Volador Junior contra El Bandido, campeonato NWA ligero. Metallica contra Lluvia, campeonato mexicano femenino. Cuatrero, Forastero y Sansón contra Canserbero, Raciel y Virus, campeonato mexicano de tríos. La otra batalla de tríos era el campeonato del Consejo Mundial. A ver, Carístico y Místico contra Espíritu Negro y el Rey Cometa por el campeonato de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos también los resultados de la función del 18 de septiembre. Primera lucha. En duelo inusual se enfrentan dos técnicos. Diamond se enfrenta a Superastro Jr. En la caída decisiva, Diamond sorprende a su rival con un movimiento. Donde aparentemente iba a aplicar la casita, pero la convirtió en la de a caballo. Segunda lucha, lucha de parejas de Amazonas, Reina Isis y Amapola contra La Guerrera y Jarochita. En la caída inicial ganan Reina Isis y Amapola. Luego las técnicas en parejas para la siguiente caída. Y en la tercera, las rudas aprovechan un error y se llevan la victoria. Tercera lucha, Espíritu Negro y el Rey Cometa. Se enfrentan a Hechicero y Mefisto, que ahora se hacen llamar los alquimistas del infierno. En la caída final, los atrapasueños mantienen su invicto ante sus rivales. Lucha semifinal, Sansón, Cuatrero y Forastero se enfrentan a Místico, el Bandido y el Valiente. En la última caída, el Príncipe de Plata y Oro aplica la mística a Sansón y sella el triunfo de su equipo. Por último, lucha estelar. Una rivalidad que ha dado últimas semanas ha sido entre Volador Junior y el Gran Guerrero. Y en la última caída de esta lucha, ambos tuvieron la oportunidad de llevarse la victoria, pero un descuido del Gran Guerrero. Lo aprovechó el Depredador del Aire, le aplicó un Canadian Destroyer y logra el toque de espaldas y la victoria. ¿Qué otras noticias tenemos de México? Bueno, Arena Mamás Luchas fue clausurada tras función. A ver, la Arena Mamás Luchas de Cuautitlán fue clausurada después de realizar una función a puerta cerrada. Fue el área de normatividad dependiente de la Dirección de Tesorería del municipio la que colocó los sellos. Fueron suspendidos, evidentemente. Contaba con los permisos, pero al parecer había un problema entre el inmueble y los inspectores de salud de cuestión. Al final le clausuraron esa arena temporalmente. Así que bueno, Aníbal Junior, por cierto, que fue señalado como responsable principal por la promotora Giovanna Loza. Recordemos que Aníbal Junior también tuvo un asunto en este año cuando le retira el nombre a Princesa Azul, porque no tenía permiso de modificar la máscara del equipo original. Algo que ocurrió, exacto, la Princesa Azul modificó un poco la cuestión porque ella es mujer, pues. Entonces tenía que adaptar lo que es el nombre de Aníbal y todo el personaje de Aníbal al lado femenino, pero eso como que no le gustó a esta muchacha. Pero bueno, así las cosas. Bueno, esto sería todo lo referente a las noticias de México. A ver si no se me escapó ninguna. No, no hay más nada. Así que vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Amigas y amigos de las redes e internet, las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Es un placer para este servidor compartir con ustedes las informaciones referentes a la lucha libre nacional e internacional, cómic e historieta, así mismo como otros deportes de contacto como boxeo, UFC, etcétera, etcétera. Como siempre, enviando un cordial saludo a mis compañeros de equipo de trabajo conformado por Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Frankie Pérez Colina, el cronista viajero. Igualmente, un saludo muy cordial para mi otro equipo de trabajo conformado por William Abreu y por Simón Piña, la nueva Biblia del boxeo aquí en Venezuela. Y otro amigo que estamos incorporando también a nuestro programa Tertulias Deportivas, como lo es Pepe Candela, un amigo que va a también hacer una cápsula que va a ser insertada en el programa Tertulias Deportivas. Como siempre, también el saludo muy cordial para mi dama de la lucha libre, Sandra González, Lady Apache, que como siempre está llenándonos de importante información. Igualmente para Sarita Sarstock, Doug Angel, y para nuestros asesores internacionales, grandes leyendas de la lucha libre. He estado revisando el Facebook y he encontrado informaciones que me causan cierta incertidumbre, por decirlo así. Empezaré por las informaciones referentes que acabo de ver en las páginas de internet. Debido a que en esta semana yo publiqué nuevas historietas, mis cartones cómics, de los personajes que acostumbro a hacer. Ahorita lo estoy haciendo cada 15 días, cada 20 días, por el problema que tengo con la conexión telefónica. Estoy sin teléfono todavía, tengo 10 meses sin teléfono y por lo tanto carezco de la internet propia. Me nutro, me sirvo de un amigo, un vecino, que me proporciona la Wi-Fi, por cierto que no es gratuita. Pues bien, trato de mantenerme al día publicando mis cartones cómics, por supuesto, ya no con la misma continuidad que lo hacía semana a semana, sino cada 15 o 20 días. Asimismo, trato de mantener mis programas, Ido de Ren, Cacha Cascán, Los Cronistas de la Lucha Libre, La Chamaca de Oro y el Noveno Arte. Por cierto, que estoy fusionando, estoy cerrando el ciclo tanto de El Noveno Arte como La Chamaca de Oro. Lo he fusionado en un solo programa con Cacha Cascán debido a los problemas que les acabo de mencionar que tengo con las conexiones de internet. Lo cierto es que hubo, cuando publiqué mis historietas, no sé por qué tuve la impresión de que en un cartón cómic que yo publiqué sobre el regreso de los cronistas de la lucha libre, ¿verdad? Hacía ya varios meses que no dibujaba los cronistas de la lucha libre porque consideré que el ciclo estaba un poco entorpecido debido a que me estaba repitiendo mucho en los diálogos de los personajes, tanto del azote venezolano como el del comentarista de la WWE y asimismo el cronista viajero. Entonces consideré que debía darle un descanso a dichos personajes. Le sugerí a mi compañero Bruno Bernasconi que continuara dándole vida a su personaje, el azote venezolano. Entiendo que mi compañero tiene múltiples ocupaciones y que también está sufriendo las consecuencias de las averías telefónicas, de la falta de internet, que lo tienen bastante restringido en sus publicaciones, al igual que en las mías. Lo cierto es que quizás yo mal interprete, porque luego volví a buscar en las redes de internet el cartón cómic que yo publiqué acerca de los proyectos de lucha libre. No lo encontré nuevamente para rectificar si fue lo que yo vi o lo mal interpreté. Yo creo que mi compañero Bruno Bernasconi hizo un comentario en ese cartón cómic de los cronistas de lucha libre, no sé a ciencia cierta a qué se refiere, quisiera que tener comunicación con él, pero la situación de mi teléfono son deprimentes, hasta el celular me está fallando en momentos, la conexión de wifi con la cual me comunico con él también está sumamente lamentable. Yo creo que yo malinterpreté o mi compañero malinterpretó el cartón cómic. Quiero creer eso porque el comentario que yo vi, no me recuerdo exactamente lo que vi, pero dice a grandes rasgos, si el memoria no me falla, dice qué tristeza que primero lo elogien a uno y luego lo ataquen a través de la red de internet. Algo así. Porque repito, volví a buscar el cartón cómic y no lo vi. No lo se desapareció, bueno, no lo vi, no, no. Mi conexión de internet está deplorable. Yo quiero decirle a mi compañero que me gustaría aclarar ese punto con él. Ya una vez, hace aproximadamente casi un año, hubo un mal interpretación, un impasse entre mi compañero, el azote venezolano y este servidor, cuando yo había anunciado que me retiraba de la lucha libre. Mi compañero me inscripó, me sugirió que aclarara mi situación en ese momento, que dijera si era verdad que me iba o no me iba, ¿verdad? Él hizo una mala interpretación. Yo me refería en que en ese momento yo me sentía decepcionado de trabajar a favor de la lucha libre en Venezuela por los continuos ataques que he estado recibiendo de personas que en un momento determinado yo les fui de ayuda para que empezaran a tratar de convertirse en figuras, en talentos deportivos de la lucha libre. En ese momento mi compañero me malinterpretó. Posteriormente, luego de varias semanas, aclaramos ese punto que se había vuelto confuso, como este punto que estoy tocando en este momento, que lo veo un poco confuso. Entonces, quisiera tener una comunicación con mi compañero Alessandro Venezolano para aclarar ciertas confusiones, porque los cronistas de lucha libre vamos a cumplir ya creo que 8 años y hemos sido uno de los equipos más compactos que siempre ha existido. Si bien es cierto, desde el principio los cronistas de lucha libre era integrado por el azote venezolano y este servidor, que barajamos varios nombres, invitamos a un compañero, puedo nombrarlo porque no tengo ninguna reminiscencia con él, es Perseo Cash. Habíamos proyectado hacer este programa, sin embargo Perseo Cash, no creo, no me recuerdo bien porque ya son 8 años, no participó en ningún programa, sino que repentinamente tomó otro rumbo a través de las redes de internet. Entonces hemos mantenido esa comunicación. Posteriormente, con el tiempo se agregó Alejandro y hemos tenido un equipo bastante compacto. Es el equipo, que el programa que yo hago en equipo, que tiene más tiempo, porque los otros programas, si bien es cierto, Ido de Ring ya va a cumplir 10 años, cumplió 10 años recientemente, y los otros 9 años, los cronistas de lucha libre es el equipo en donde he trabajado más tiempo y quiero seguir manteniendo esa misma unidad, si es que se puede, si es que no sé lo que está pasando, pero por eso lo dejo a elección de mi compañero el azote venezolano. Tocando este punto, también debo referirme al punto de el otro equipo que yo conformo, que son los cronistas independientes, en donde he tenido una amistad bastante controversial con William Abreu durante muchos años, más de 10 años. En muchas oportunidades hemos tenido diferencias, nos hemos distanciado, pero como lo dijo en una oportunidad el comisario Huracán, que es mi amigo también, y también he tenido cierto distanciamiento en algunas oportunidades con él, me dijo en cierta oportunidad: Carrillo, si bien es cierto que estamos un poco diferenciados, distanciados en este momento, pero eso ocurre porque hasta en las mejores familias, hermano con hermano, a veces hay distanciamiento. Entonces vamos a pasar la hoja, y pasamos la hoja, porque tuve distanciamiento con el comisario Huracán, pasamos la hoja, Lamentablemente no he podido pasar la hoja con Perseo Castro, porque el que se sintió ofendido en esa relación de culminación con Perseo Castro fui yo, no fue él, yo no lo ofendí a él. Por lo tanto, en este momento se me presenta una situación muy parecida con el azote venezolano y quisiera aclarar este punto. Y volviendo a los cronistas independientes, conformé este equipo porque como he tenido una amistad controversial con William y siempre hemos vuelto a reiniciar nuestra amistad, y como tenemos la pasión misma de el boxeo, nos gusta los dos el boxeo, él está muy bien documentado en boxeo y en varias oportunidades hicimos programas que duraron poco tiempo en las redes de internet, es cierto, por diversas circunstancias, las conexiones telefónicas de él, se tuvo muchos varios meses sin teléfono, sin conectarse en internet, etcétera, etcétera. Y resolvimos volver a hacer equipo para volver a hacer un programa donde pudiéramos tratar el boxeo, que es la fuente de él y prioridad, pero también tiene muchos conocimientos de lucha libre, al igual que este servidor. Y decidimos, debido a que ya hemos tenido desde hace años una buena relación amistosa con Simón Piña, que es un periodista que ha tenido una gran trayectoria como comentarista de boxeo, ha hecho transmisiones a nivel mundial, ha participado en convenciones de la Asociación Mundial de Boxeo con sede aquí en Venezuela. Y Simón mantiene varios programas de boxeo a través de las redes de internet, también a través de la radio comercial, en Radio Deporte. Él sigue haciendo el programa Ringside, que es un programa original de don Roberto Ribeiro, que ya falleció hace algunos años. Simón ha seguido manteniendo. Actualmente, Simón mantiene ese programa Ringside, que también se está transmitiendo por internet. Escribe por internet en la página sobre boxeo, hace una cápsula de video todas las semanas para el programa de boxeo a través de Medellín Televisión, y se integró a conformar junto con William y este servidor también equipo en tertulia deportiva. Allí tratamos de boxeo más que todo porque es la fuente de Simón, y también por supuesto de William, que maneja, cierto, maneja mucho también la lucha libre, maneja el rigor, e inclusive hemos hablado de incluir en estas secciones algo referente al béisbol. Por lo tanto, me mantengo en dos equipos. Esto no significa que en un equipo sea contrario a otro. No, yo mantengo estos dos separados porque son dos equipos diferentes, pero ahí no hay enfrentamiento entre los equipos conformados por los cronistas de la lucha libre y los cronistas independientes. Quiero aclarar este punto porque creo que se está prestando esto a algo confuso y no me gusta tener las confusiones. Ya anteriormente, a través de la red internet, he tenido varios enemigos gratuitos, personas adversarios que me han adversado, que me han ofendido, y esto se ha prestado a malas confusiones. El equipo también conformado por los Ases del Ring, al cual soy miembro honorario, entre comillas, porque hace muchos años, hace aproximadamente más de 25 años, en el año 1900, 91-92, conformé parte de ese equipo en las transmisiones y en las programaciones que se hacían en el litoral central de Venezuela. Mantengo muy buena relación con todos ellos, aparte de los integrantes que están ahorita en la página de los Ases del Ring, que creo que son Alirio Hernández, Juan Vázquez, José Guanipa y Paul Sophie. Ellos se han conglomerado un equipo y cada quien ha tomado para sí una carta representativa. Creo que ellos se identifican a través de los ases de el ring con diferentes cartas de diferentes barajas: el as de bastos, el as de oro, el as de copa, el as de espada. En realidad, ahorita no me recuerdo quién y quién en cada uno de esos renglones. Ellos han venido publicando constantemente, ellos oyen el programa Los Proyectos de la Lucha Libre, y han tenido comentarios a veces desfavorables, es decir, hay críticas que yo en privado los he tratado con ellos. Ellos se refieren mucho a que No sé si es que mal interpretan a los cronistas de la lucha libre cuando se quejan de que la sección de mi compañero Bruno Benasconi es demasiado corto su participación. Algo así creo que está eso. Voy a tratar también este punto con ellos porque quiero clarificar. No quiero tener distanciamiento con ninguno de mis amigos a través de red internet. Inclusive hicieron un comentario también, creo que fue la semana antepasada, hicieron un comentario un poco duro también contra los cronistas independientes, tertulias deportivas. Pero bueno, yo estoy curado contra estos porque, como lo dijeron en un comentario reciente, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y todo lo que estamos en las redes de internet estamos expuestos a comentarios positivos, a comentarios negativos, y yo los acepto. Yo no me voy a dar a decir que no, que a mí tienen que elogiarme. Yo no busco elogio, yo hago mi trabajo desinteresadamente, yo no busco reconocimiento, jamás he buscado reconocimiento. Yo publico mis historietas porque yo quiero darle rienda suelta a una satisfacción personal mía, como dibujante del noveno arte. Entonces yo no estoy buscando que se me reconozca mérito, ni que se me hagan elogios a través de mi trabajo como dibujante, ni a través de mi participación en los programas de audio que yo hago, bien sea los cronistas de la lucha libre, ya bien sea tertulia deportiva con estos dos equipos diferentes, o sea mis programas individuales. No busco reconocimiento, no busco elogio, nada. Solo busco dar satisfacción. Me siento muy agradado trabajando con Alejandro Bravo, el comentarista de WWE. Siento que está establecida en una relación con Bruno Benasconi, asunto venezolano, desde hace ya más de 8 años, porque él me apoyaba como panelista en Unidos del Ring. En el programa siempre ha estado conmigo. Entonces, quiero aclarar ese pequeño punto porque se presta a confusiones. Actualmente en Venezuela es cierto, no hay lucha libre actual, no hay, porque la pandemia, la cuarentena. En el día de ayer también, por un momento, porque después se me volvió a escapar la información debido a la mala conexión que tengo de internet, que estaba anunciando William que se ha iniciado, se ha confirmado una alianza entre los Guerreros del Ring, la cual es directivo William, él comanda ese equipo de los Guerreros del Ring, luchadores independientes, que creo que está comandado también con un muchacho que también estuvo con nosotros cuando iniciamos la recuperación de la lucha libre, que se llama Jonathan, y también el amigo Luis Pulido. Él tuvo su trayectoria como luchador profesional también, como el Patrullero 2000. Siempre llevamos una buena relación. Él participó en la programación que se hizo a través de Marte TV. Siempre hemos, si bien es cierto, tenemos una relación, si bien es cierto, no somos constantes porque él está por su lado, yo estoy por el mío, William está por su lado, yo estoy por el mío. Entonces, ellos han hecho una alianza. Esta alianza es entre ellos. Yo quiero decirle que yo siempre he estado dispuesto, se lo he manifestado a William, a colaborar con la lucha libre, y de hecho estoy dispuesto a colaborar en la narración de los programas que hagan los guerreros de ring, los luchadores independientes. Ahora con esta nueva alianza de ellos, bueno, es una alianza entre ellos, no me incluye a mí, yo sigo siendo un cronista independiente, hago mis programas de una manera independiente, apoyo a la Asociación Nacional de Lucha Libre Profesional comandada por el amigo, el doctor Iván Figueroa. Ahí es que yo estoy conformando ese equipo humano que trabaja físicamente por la recuperación de la lucha libre, porque también trabajo en los equipos, los cronistas de lucha libre, por la recuperación de la lucha libre. Entonces, aclarando este punto, que creo que ya me convertí en un diálogo tipo cantinfla, ¿verdad? Que estoy diciendo mucho y no estoy diciendo nada. Quizás se me interprete esto, le pido excusa a mis compañeros. Le pido excusa a Bruno si yo malinterpreté las cosas, si él malinterpretó las cosas. Y bueno, yo creo que el único que está claro aquí es Alejandro, que es el que está de moderador en el programa y que siempre tiene una agradable aceptación de los comentarios que se han hecho, ya bien sea en cualquiera de las referencias. Bien, mis amigas y mis amigos, me tomé toda la cápsula para explicar esta cantinflada, como se dice, y estaremos en contacto en nuestro próximo programa. Ha sido un placer estar con ustedes. Les habló su amigo Agustín Ramón Carrillo, el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento y bueno, esperemos hayas aclarado cualquier inconveniente y cualquier malentendido con nuestros seguidores en internet, en Facebook y en las redes sociales. Yo, como tú dices, no estoy muy al tanto de eso, de verdad, mi conexión en Facebook es bastante puntual, así que no he visto los comentarios a los que haces referencia, pero segundo tu opinión, hay que hacerle entender a la gente que nosotros, al menos los cronistas de la lucha libre, lo que es el analista, el comentarista, la WWE, que soy yo, y el azote, que es Bruno Bernasconi, pues hacemos esto porque nos place, por diversión, como quien dice. Esto es nuestro hobby. Hay gente que pinta, hay gente que dibuja, hay gente que hace canciones. Nosotros hacemos programas de lucha libre, nos ponemos al día con la información, damos nuestra opinión, sin caer en que somos expertos o nada, sino que sencillamente somos fanáticos de la lucha libre, vemos el producto o nos enteramos del producto y damos nuestra opinión al respecto, que pueden estar de acuerdo con ella o no pueden estarlo, pero todo dentro del mismo respeto. Además, porque ninguno de nosotros es, digamos, la última palabra en el tema. Pasa lo mismo con el fútbol. Ustedes ven la cantidad de programas de analistas deportivos, exjugadores, exdirectivos técnicos, opinando. Bueno, yo creo que este jugador debería hacer esto, aquel técnico debió hacer tal cosa, y yo no veo a la gente criticando a esa gente. Y si lo hacen, es sencillamente diciendo, bueno, tal director está equivocado en su visión, etcétera. Entonces, es eso. No tengo mayor cosa que agregar, la verdad, porque yo estoy, digamos, en mi propio mundo en esta cuestión de la lucha libre. Lo que sí quiero mencionar es ciertamente la unión entre Guerreros del Ring, la Escuela del Patrullero 2000 y los luchadores independientes, también conocidos como los agentes libres. Eso quiere decir, por lo que estoy leyendo en la publicación que me compartieron, eso quiere decir que son dos sedes, Quinta Crespo y El Valle. Lo que quiere decir que yo voy a estar de turista por Caracas entre un evento y otro cada vez que los hagan. Así que conoceré El Valle, conoceré Quinta Crespo, volveré para El Valle, volveré para Quinta Crespo y así andamos. Pero excelentes noticias, tal como lo escribí a la persona que me compartió la noticia. Ojalá haya más cosas más allá de de alianzas. Ojalá haya, por ejemplo, productores nacionales independientes, gente que le guste la filmación de cosas deportivas, porque creo que es una gran oportunidad. Yo creo que, o sea, un programa de una media hora, una filmación de media hora con una o dos luchas de exhibición, pudiera ser un material interesante para cualquier canal de televisión, sobre todo porque por cuestiones de la ley de responsabilidad social y eso, te obliga a tener cierta cantidad de programas hechos por producciones nacionales independientes. Entonces, un programita de media hora de lucha libre, quizás una lucha, una o dos luchas, un segmento analizando la cuestión, quizás otro segmento dando noticias alrededor del mundo. No le caería mal a ningún programa para su parrilla de programación. A ver, vamos a leer los resultados de la WWE. Vamos primero a mencionar qué hay para el evento Clash of Champions. Esto es el próximo domingo 27 de septiembre, en 8 días, 3 horas y 57 minutos, según la página de la WWE. Aquí, este programa especial, la premisa es que todos los campeonatos están en juego. Así que vamos a tener luchas titulares de todos y cada uno de los campeones. Comenzando con el campeón universal Roman Reigns contra su primo Jey Uso. Drew McIntyre contra Randy Orton en lucha de ambulancias. Bayley contra Nikki Cross por el campeonato femenino de SmackDown. Nia Jax y Shayna Baszler contra el Escuadrón Riot por el campeonato femenino de parejas de la WWE. Los campeones de parejas de Raw contra Lucha House Party, que vendrían a ser los campeones de pareja Nakamura y Cesaro, por si no lo sabían. Y por último, Jeff Hardy contra AJ Styles contra Sami Zayn en triple amenaza en escaleras por el campeonato intercontinental. Cartel bastante interesante. Vamos a ver qué pasa con los campeones de pareja de Raw. Faltan algunos títulos también. Creo que falta el título de la campeona femenina de Raw. Aunque creo que ese título lo tiene Asuka. Asuka todavía no tiene rival. Se dice que va a ser Mickie James, pero la empresa no ha dicho nada. Seguramente lo va a decir la semana que viene. En cuanto a los resultados de esta semana, 14 de septiembre, tenemos los campeones de parejas de los Street Profits, los Profetas Callejeros, derrotan a los campeones de parejas de SmackDown, Cesaro y Shinsuke Nakamura, en lucha de campeones contra campeones. Cedric Alexander derrota a su ex amigo Ricochet. Retribution, que es la patota de hombres misteriosos que entran y se le caen a golpes a todo el mundo y se van corriendo, manda un mensaje a la WWE. La campeona femenina de Raw, Asuka, derrota a Mickie James. Y Zelina Vega confronta o se enfrenta a Asuka, la reta, le dice que la quiere tener un combate con ella y todo eso, lo cual me parece bastante arriesgado, porque Zelina Vega, por más que sea una belleza, en el cuadrilátero no es precisamente la más experimentada, aunque tuvo su temporada en NXT. Bobby Lashley derrota a Eric. Seth Rollins derrota a Dominic Mysterio en una lucha en jaula de acero. Braun Strowman pues se llevó por delante a todo lo que consiguió en Raw Underground. Drew McIntyre y Keith Lee se caen a golpe. Y Kevin Owens derrota a Aleister Black. Tenemos también esa misma noche el Escuadrón Riot derrotó a Natalia y a Lana. Y por último, en el combate que tenían Drew McIntyre y Keith Lee, que a raíz de la pelea que tuvieron anteriormente, se metió la gente de Retribution y pues dejó a todo el mundo noqueado. Aunque el equipo que tiene MVP, el negocio del dolor, que es Cedric Alexander, Bobby Lashley, MVP y este muchacho Shelton Benjamin, creo que lograron contenerlos un poco. El día viernes tuvimos Cesaro derrota a Grand Metalik, Nikki Cross derrota a Lacey Evans. Bayley vuelve a atacar a Sasha Banks. En esta oportunidad Sasha Banks estaba dando un mensaje, grabando un mensaje con su collarín, diciendo que bueno, Bayley la traicionó y todo eso, y que se va a vengar, y Bayley le cayó a golpes otra vez con una silla. AJ Styles derrota a Sami Zayn. Roman Reigns y Jey Uso derrotan a Sheamus y a Baron Corbin en lucha de callejera. Pero esa alegría, digamos, entre Uso y el primo Roman, pues los dos trabajaron muy bien juntos, pero al final del programa Roman Reigns le recordó a su primo quién es el campeón. Así que esto fue todo en la WWE por esta semana. Como ven, faltan algunas cositas por definir para el programa especial de la semana que viene, del 27. Vamos a ver qué sucede. Entre los rumores que hay en la empresa, bueno, hay unos rumores en que Vince McMahon habría perdido un poco la fe con Andrade y la fe con Ángel Garza, lo cual me parece muy mal porque ambos son tremendos luchadores, pero desgraciadamente en WWE es muy difícil mantener el lugar de estelarista porque es un gentío, básicamente, y Vince McMahon cambia de idea como quien se cambia de camisa. Y hasta más frecuente todavía. Es una cuestión increíble, ¿eh? Para nadie es un secreto que incluso las programaciones han llegado a grabar incluso 5 minutos antes porque él hizo cambios el mismo día. Incluso en pagos por evento, el hombre ha cambiado las luchas y el orden de las luchas, quién va con quién y el final y todo eso, a minutos de abrir las puertas para que entre el público. Así que Vince McMahon no es una persona fácil con la cual trabajar. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente fin de semana y será el próximo domingo en el que les estaremos trayendo, Dios mediante, el cartel definitivo de Clash of Champions de WWE y los resultados de la semana de la WWE, de la AEW, si los logramos tener, y quizás alguna otra cosita que consigamos. Así que me despido por el día de hoy. Hasta luego.